Toda nuestra comunicación contiene signos de interrogación y todas las respuestas son iguales. No aprendemos del error o no. Mi nuevo gusto al escándalo, o que si tomas de la vanidad, que ahora bebo a cántaros cuando no dejas copa a la mitad. Nuestras preguntas se desdibujan porque no hay respuesta, no hay respuestas. Mis ojos no ves, te veo a los pies porque no hay respuesta, no hay respuesta. Respuesta será igual. Desde cuando tan apático y desde cuando te beso al salir. De este silencio, entonces creo que me pondré a cantar. Prendo la radio y que me encuentro la de siempre he sido igual. Nuestras preguntas se ven.